Bueno, pues su simpatía y su apoyo a grupos de la época como los mismísimos Panteras Negras. Así que bueno, ahí teníamos La Revolución No Será Televisada del 71. Y ahora vamos a pasar con un temita de soul que tiene un sonido muy, muy potente, pero no por ser una música muy bailable que puede perfectamente reventar una pista de baile, tiene que tener una letra frívola. Y eso lo demuestra muy bien lo que vamos a escuchar ahora, un tema de 1970, de una de las mejores voces de la Motown, de Edwin Starr. Vamos a ir con War. Ahí teníamos War, un corte de 1970, producido ni más ni menos que por la mítica Motown y cantado por Edwin Starr. Bueno, previamente, unos meses antes a la salida de este single, la canción fue grabada por uno de los grupos más míticos del soul de aquella época, que eran los mismísimos Temptations. Pero la discográfica, bueno, consideró que este corte, con una letra muy reivindicativa en contra de la guerra, recordamos que sobre todo a finales de los 60 era todo el movimiento juvenil en contra de la guerra de Vietnam, el tema político antibelicista en Estados Unidos estaba bastante caldeadito. Bueno, pues la Motown consideró que los Temptations, bueno, pues por cuestiones de ventas no deberían comprometerse políticamente de una manera tan clara, así que grabaron el tema, salió en un disco, en el Psychedelic Sack, pero no salió como single. ¿Y a quién le encasquetaron el single? Bueno, pues a un chavalín que pasaba por allí, a Edwin Starr, que decían, bueno, si esto es un tema demasiado reivindicativo y no sale bien en ventas por significarse demasiado, pues como este chaval está empezando, pues hay que se lo lleva el fracaso. Pero todo lo contrario, se llevó un éxito impresionante. Durante 2 semanas esto fue número 1 en la lista Billboard de los Estados Unidos, también fue un exitazo tremendo en el Reino Unido. Y bueno, lo que demostró este pedazo de tema es que un tema puede ser reivindicativo al mismo tiempo que puede tener un sonido espectacular y petarlo en ventas. Es decir, que lo reivindicativo no tiene por qué ser siempre algo pues residual o propio de ese término que muchas veces se utiliza de los cansautores, que también puede haber una canción protesta muy, muy bailable y con mucho éxito. Pero bueno, para éxito, el que tuvo la pista que vamos a meter ahora a continuación, porque fue ni más ni menos que el himno de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Vamos a pinchar el mítico A Change Is Gonna Come. Standing up alone. Pues ahí teníamos A Change Is Gonna Come, un corte de 1963. Bueno, un corte del mítico Sam Cooke, pero aquí os lo hemos puesto interpretado por Otis Redding. Y bueno, de rey a rey, porque entre Sam Cooke y Otis Redding son los que se disputan el título de rey del soul. Pero bueno, aquí es una bicefalia, ¿no? Digamos que son los reyes del soul. Y bueno, A Change Is Gonna Come pues se convirtió en todo un himno. Cuando salió en 1963, automáticamente fue el gran himno, el gran aglutinante de lo que era el movimiento de los derechos civiles, sobre todo de la parte más de movilización de masas, de más más proclive al ideario de Martin Luther King. Luego las Panteras Negras y un poco el ambiente un poco más radical apareció un poco después. Y bueno, este fue pues uno de los grandes himnos de movilización. Y bueno, Sam Cooke, que murió en el 64, acribillado a balazos en un motel de Los Ángeles. Y bueno, ahí está el componente político, porque mucha gente dice que murió porque lo acribilló a balazos la propietaria del hotel, porque ella pensó, una mujer mayor, que Sam Cooke, que de aquellas tenía 33 años y que era bastante guapete, la estaba acosando sexualmente. Pero esa idea de que Sam Cooke, con 33 años, en la cima de su popularidad y de su sex appeal, le gustaba tirarse viejecitas propietarias de hoteles en Los Ángeles y que éstas se defendían con un rifle, no termina de cuadrar del todo. Así que, bueno, ahí se abrió la interpretación a que fue en realidad el Ku Klux Klan quien no soportaba ver cómo un negro tenía dinero, porque él era productor y tenía bastante pasta, y además hacía una música que tenía un contenido reivindicativo muy claro. No soportaban ver a un negro con pasta y encima utilizando esa pasta para reivindicar sus derechos. Así que siempre se ha hablado de que a Sam Cooke, pues en realidad fue el Ku Klux Klan, con el beneplácito del gobierno, quien lo frió a balazos en aquel hotel de California en el 64. Bueno, y han salido por aquí ya las Panteras Negras, y ahora vamos a ir con una banda que no es que simpatizaran con Panteras Negras, es que eran parte orgánica del partido. Vamos a ir con un poco de funky marxista a cargo de Lumpen. Bobby. Pues ahí teníamos a The Lumpen, una banda que no es que simpatizara con un partido, es que era parte orgánica. Ahora que se está hablando tanto de la centralidad del tablero, de la hegemonía, de crear hegemonía, de hacerse con los referentes culturales, bueno, pues décadas antes de que el Coletas y Rejón estuvieran campando por las tertulias de la televisión, los Panteras Negras ya tenían bastante claro algunas formas, algunas maneras de conseguir la hegemonía cultural y de hacer que su discurso llegase más y más lejos. Eso sí, llegó lejos, pero llegó corto, porque esta banda de Lumpen pues solamente tiene dos temitas por ahí circulando, y uno es pues este Free Bobby Now, en referencia a, bueno, pues a Bobby Seale, que en aquella época, en los 70, estaba metido en la cárcel, uno de los cofundadores de los Panteras Negras. Pues ahí tenéis una canción perteneciente a un grupo político abiertamente marxista, pero con un ritmo funky que no veas. Bueno, y del funky nos vamos a ir un poquito para atrás y nos vamos a ir a lo que, bueno, aquí en Revuelta Juvenil en Mongolia creemos que es el género matriz de la música negra, que es el jazz. Nos vamos a ir con una canción muy, muy buena del señor Cannibal Adderley. Nos vamos a ir con Work Song. Thank you. Pues ahí teníamos War Song de Cannibal Adderley, la versión original en la que estábamos escuchando, una versión de 1960, una versión puramente instrumental de un tema que quizá a lo mejor a algunos os suena por haberlo escuchado en casa, porque lo ponía vuestra madre mientras estaba cocinando, porque esto lo tiene versionado ni más ni menos que Rafael, pero con letra, con la versión que salió también en el 60 a cargo de Oscar Brown, poniéndole una letra, bueno, pues inspirada en lo que es las penurias de la explotación laboral y, bueno, sobre una música, la de Cannibal Adderley, que se inspiraba a su vez en la sonoridad de las canciones de los esclavos, las canciones que utilizaban los afroamericanos esclavos, bueno, pues mientras trabajaban ahí en el campo recogiendo algodón. Así que tanto por la música como por la letra, que luego se le añadió una canción muy mítica de la lucha de los afroamericanos por su dignidad material y por sus derechos civiles. Y bueno, ya la versión de Rafael, pues bueno, eso ya lo dejamos a la libre interpretación de cada uno. De todas maneras, os aconsejamos ver el videoclip porque el bailecito que se marca es un cachondeo, merece la pena verlo. Bueno, y ahora vamos a ir con un tema bastante mítico, sobre todo porque fue uno de los temas del primer concierto del Woodstock de 1969. Con este tema se abrió, pues, ese festival donde se reunió toda la contracultura, toda la izquierda psicodélica de aquel momento. Vamos a ir con Richie Havens y su Freedom. Guitar of Mike, please. Guitar Mike. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. So long. From my home, yeah, hear the singing freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Yeah, long, long, long way, way from my home. Yeah, yeah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, yeah, clap your hands. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a telephone. And I can call him from my heart. I got a telephone in my bosom, and I can call him from my heart. When I need my brother, brother. When I need my father, father. Hey, mother.

that's just the way it is. Oh yeah. Bueno, pues ahí teníamos Chains, uno de los últimos temas que grabó en vida el rapero Tupac Shakur. Bueno, antes de morir o no, porque aquí el técnico de Radio Almaina nos está comentando que los tatuajes no cuadraban, que no está del todo claro que Tupac Shakur esté muerto. Quién sabe, a lo mejor está en Venezuela con Jesús Gil. Nunca sería guapísimo encontrarte a Tupac Shakur con Jesús Gil en Venezuela. Desde luego sería una cosa totalmente de novela. Pero bueno, se tiende a pensar que sí, que murió en el 96 acribillado a balazos mientras recorría las calles de Las Vegas en su pedazo de BMW. Y bueno, siempre fue un hombre muy polémico, pandillero, metido en bandas, con un lenguaje muchas veces que daba lugar a la confusión, porque era un lenguaje muy violento y muy provocador. Pero al mismo tiempo, si analizas bien su carrera, pues desde luego... Mira, hijo de un alto cargo de las Panteras Negras, lo había mamado desde pequeño, lo que era la lucha social y quizá, bueno, pues él lo que hizo en los 80 y parte de los 90 fue dar a esa lucha social de los negros pues un lenguaje más propio del lenguaje que se utilizaba en el gueto, quizá un lenguaje más violento, pero en última instancia Tupac Shakur, pues desde luego un militante que hablaba de él y por el cambio social. Bueno, y ahora nos volvemos a los 60, incluso un poquito más atrás, porque ella empezó en los 50 con una mujer que desde luego es una delicia escucharla. Nos vamos a ir con una cantante que se llama Odetta. Y bueno, solamente deciros que para daros cuenta de la importancia que tienen sus canciones, Rosa Parks, la mujer que le negó el asiento e irse a la parte final del autobús, a la parte reservada a los afroamericanos en la parte del fondo del autobús, y que con ese gesto de negar el asiento en blanco que la quería echar de ese lugar del autobús, se inició la revuelta, el movimiento por los derechos civiles, pues ella dijo, yo no hice nada. Todo lo que hice ya estaba escrito en las canciones de Odetta. Trails of troubles, rows of battles, paths of victory we shall walk. Road is a mighty rough, better road is awaiting, the day is not far off. Trails of trouble, roads of battles, paths of victory we shall walk. I walk down by the river, I turn my head up high, I saw that silver lining that was hanging in the sky. Well, I saw trails of trouble, the rows of battles, paths of victory we shall walk. The gravel road is a bumpy, a little harder road to ride. There's a clearer road awaiting, with the cinders on the other side. Oh, we got trails of trouble, and we got rows of a battle, paths of a victory we shall walk. Evening train was a rolling, a humming of the wheels. I saw a better day as I looked across the field. Well, I saw trails of troubles, rows of battles, paths of a victory we shall walk. The trail is dusty, the road is a mighty rough, the good road awaiting, oh, the day is not far off. Oh, we got trails, trails of trouble, and we got our roads, roads of a battle, paths of victory we shall walk. Bueno, pues ahí teníamos Paths of Victory, una versión que Odetta hizo de Dylan, porque a Odetta le encantaba versionar a Bob Dylan. Bob Dylan, bueno, pues también un referente dentro de la canción protesta, pero para nosotros la verdad es que un poco pesado algunas veces. Y bueno, aquí se marcó esta versión del Paths of Victory en 1965, pues esta mítica cantante de la música negra que es Odetta y que, bueno, ya viendo antes lo que Rosa Parks decía de ella, pues os podéis dar cuenta de la importancia social que tuvo en la lucha de los afroamericanos durante los 50 y los 60. Y bueno, ahora vamos a ir con un grande que conocéis todos, vamos a ir con una canción muy bonita, una de las últimas que compuso en vida, el mismísimo Bob Marley. Vamos a ir con su Redemption Song de 1979. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. No vas a ayudarnos a cantar estas canciones de libertad. Eso era lo que cantaba Bob Marley, bueno, pues en este Redemption Song, una canción preciosa que lanzó en su último disco, antes de morir, compuesta en 1979, Redemption Song. Siempre un poquito con ese rollo redentor, ese rollo religioso que se gastaban los rastas en Jamaica y en África, pero bueno, desde luego parte indudable de lo que fue, pues, los himnos de protesta, los himnos sociales durante los, en este caso, durante los 70. Y teníamos a Bob Marley, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar con uno de los tipos que más nos gustan dentro del soul. Vamos a ir con el grandísimo Al Green, con una canción que se llama Free at Last. Free at Last, el título, pues, claramente inspirado en la última frase que el reverendo Martin Luther King pronunció en su mítico discurso de I Have a Dream en 1963. Y bueno, de hecho, pues os hemos enlazado esa proclama de libres al fin libres, esa proclama de Martin Luther King, justo antes de que empiece a cantar este gran soulero que es Al Green. Free at last, cause you're here tonight. Things automatic, everything's alright. It's been a long, long climb. Glad we made it over. Can't stop myself from crying. Feeling all wrapped up in clothes. I can sing my song. Sing. If you don't do me wrong. Thank God Almighty, you're where you belong. I can sing my song. Sing. Before too long. Thank God Almighty, I can sing my song. Pain we can't defeat. Listen, baby. Honey's never been so sweet. You got children standing on their feet, walking up and down the street, waving hands, and I'm free life. Free life. Thank God Almighty, free life. I can sing a song. Sing. I can sing a song. Thank God Almighty, I can sing a song. Free life. Free, free life. Bueno, pues ahí lo teníamos, de reverendo a reverendo, porque Free At Last pues fue esa gran máxima, ese canto de movilización del reverendo Martin Luther King, pero es que Al Green también es reverendo. Lo que pasa es que, bueno, se ordenó reverendo en el 74 y otro día con más tiempo ya contaremos las razones, porque fueron religiosas, pero en última instancia le venían porque era un follarín. Y como era un follarín, rompió un corazón y ese corazón se suicidó. Entonces, bueno, lo interpretó como una señal divina y cambió su vida. De todos modos, también fue uno de los que puso su voz y esa maravillosa sonoridad del soul al servicio de los derechos civiles, pues haciendo canciones como esta, como este Free At Last de 1973, en el que, bueno, pues ponía música a esas palabras de lucha de Martin Luther King. Y bueno, seguimos aquí en Radio Almaina con Revuelta Juvenil en Mongolia, aquí en la Radio Libre de Granada. Y vamos a pincharos una canción de esas que, como decíamos antes, demuestra que la canción protesta no tiene por qué estar reñida con el hecho de romper pistas de baile. Vamos a irnos con Los Impressions y un corte de 1968. Tell you to at last. Pues ahí teníamos una canción auténticamente soul, compuesta por uno de los grandes compositores de la música soul, como era Curtis Mayfield. Bueno, un tipo que desde luego todo lo que componía se convertía en oro. Uno de los mejores compositores de la música negra de los 60-70 y uno de los que pusieron mejor encima de la mesa que la música soul era la música que demostraba el orgullo negro. Porque siempre la música de los afroamericanos había sido, bueno, pues un sonido como que cantaba penalidades. El blues era la tristeza heredado de los cantos de esclavos, pero a principios de los 60 los negros se empiezan a dar cuenta de que cuando tú quieres luchar por algo, más si lo que quieres luchar es por la liberación de una identidad, lo primero que tienes que tener es orgullo por tener esa identidad. Y entonces fue cuando los negros empezaron a no alisarse el pelo, sino a cardárselo aún más, a demostrar que eran muy, muy negros y a, bueno, tocar una música, seguían tocando blues, por supuesto, eso siempre quedó ahí, pero una música como el soul que celebraba su identidad y que era una música muy festiva y muy bailable. Y ahí teníamos a los Impressions, pues con esta composición de Curtis Mayfield, una de las que dentro de la música soul tiene letras que reivindican eso, reivindican ese orgullo de la identidad afroamericana, una composición del 68. Bueno, y ya vamos a ir poniendo fin aquí a Revuelta Juvenil en Mongolia, este programa de primer programa de música y contracultura que hemos dedicado sobre todo a la música negra de los 60, aquí en la Radio Libre de Granada, en Radio Almaina. Pero como hemos pinchado mucha música negra en esta última hora, vamos a despedirnos con algo que nos pilla un poquito más cercano. Vamos a despedirnos con unos punkis que conocéis todos, con el Antítodo de Escorbuto. Este pedazo de disco, creo que es el segundo o tercer disco que se marcaron los míticos Escorbuto. Y que después de haber escuchado tanto funky, tanto soul y un poquito incluso de canción de autor, yo creo que nos va a entrar bastante bien. Y hasta entonces, pues nada, invitaros a que sigáis aquí en la sintonía de Radio Almaina, escuchando, bueno, pues muchos de los programas que hay aquí en esta emisora, en el 107.1 de movilización social, movimientos sociales, música, bueno, ya sabéis, toda la variedad que hay aquí. Y hasta el próximo programa, nosotros nos despedimos pues con Escorbuto y su Antítodo.